¡Ya! ¡Ya! ¡Suena para vos! ¡Dale! Grupo Brina, con más sabor. Dale. Hoy es una noche muy de vida, yo no puedo dormir si pienso en ti. Pienso en ti. Estoy recordando que me ha brindado un sincero amor. ¿Qué voy a hacer por ti? Voy a hacer. Yo puedo tenerte si quisiera, para ver contigo muy feliz. Muy feliz. Me da miedo y sigue diciendo que está mejor. Si quedarme por ti, no sé qué hacer. No sé qué hacer por ti. Para Bum Bum, para vos. No será tarde. Ay, para nuestro amor. ¿Te acordás? No te des cuenta, mujer. Ya será tarde. Ya será tarde. Honey, a ver tu amor, honey. Honey, si no te arrepientes, mujer. Busca un amante. Busca un amante. Para tu pasión. Cuando tan solo me puse a recordarte, tú juraste amarme, pero tú me engañaste. No entiendo por qué, mujer, puedo olvidarte. Tanto daño que me has hecho, sigo amándote. Será que aún estoy enamorado de ti. Y mi corazón está. Seguirá.